Y cuando hay que buscar precios y tantear más o menos a ver cómo están las cosas, uno recurre a diferentes lugares, como es el caso de los tambos. Aquí en Bermejo tenemos el tambo Hercio y tenemos ahí a nuestro corresponsal que está entre el ganado y nos va a contar un poquito, a ver, cómo está la situación ahí en el tambo Hercio. ¿Cómo le va, estimado Ángel Basile? Muy bien, buen día. Buen día. ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, cuéntenos qué panorama hay ahí en el tambo, por favor. Bien, bueno, hablamos con don Leonardo Hercio, grabamos una nota previniendo esto que vos estás mencionando, que es la falta de señal. De señal, así que escuchemos. Muy bien, vamos a escuchar el audio. Bueno, buen día, don Leonardo Hercio, un tambo histórico del Bermejo, acá en la calle Matugoyo y, ¿cómo se llama la otra? Pasando calle Nuestra Señora del Carmen. Nuestra Señora del Carmen, bien. Bueno, como para arrancar, primero, los horarios del despacho para que la gente pueda venir. Nosotros estamos trabajando de 8 de la mañana a 13 y después en la tarde 16:30 a 19:30, todos los días, inclusive el sábado. El domingo trabajamos de 8 a 13 y los feriados de 8 a 13. Bien. ¿Qué precio más o menos tiene el queso? Porque el queso cremoso, que es el que más lleva. Y lo que más se está vendiendo en este momento es queso cremoso, que se vende a 4.000 pesos el kilo. Y después el sardo fresco a 5.200 y la leche a 600 pesos el litro. Económico total. Lo que más sale es el cremoso y la leche. Sí, si estamos pensando el cremoso, en las distribuidoras está entre casi 5.000 y se va para arriba. Y nosotros estamos tratando de aguantar el precio este, porque este precio es nuevo, el de 4.000 pesos. Estamos Ajá. tratando de aguantarlo, eso lo podemos aguantar unos 20, 30 días más. Ajá. A ese precio porque, bueno, por el tema de las ventas. Las ventas no han caído, han subido. A nosotros no ha aumentado la venta. Claro. Lo que sí, la producción de leche se ha mantenido por el tema del calor, que ha hecho tanto calor y ha habido menos producción. Claro. Y claro. Bueno, recién ahora estamos repuntando de nuevo los niveles que teníamos hace 4 o 5 meses atrás. ¿Ustedes producen su propio queso? Sí. ¿Cuáles son los quesos que producen? Nosotros estamos, lo que más producimos es el cremoso, el sardo y el holanda, que es el criollo. El queso postre. Sí, ese es lo que estamos trabajando nosotros. Y ese vale 5.600 pesos el kilo, el de postre. Igual es muy barato. Así que... Muy barato. Y bueno, ¿y lo producen acá, en Mendoza? Nosotros estamos trabajando los quesos, lo trabajamos en una pequeña fábrica artesanal que tenemos en el Borbollón, sí, en Las Heras. En la calle Ramón. En la calle San Ramón, al 800. Bueno, ahí tenemos otro tambo que le vendemos a algunas heladerías. Y bueno, en ese tambo estamos haciendo cultivo hidropónico, que hemos abaratado un poco el costo de producción de la leche. Bien. Pero bueno, estamos ahí trabajando bastante. Y acá en Bermejo, en la calle Matujoyo y después en Córdoba también. En Córdoba también hacen un trueque. Hacemos un trueque por mercadería con Ilolá y con CLP, unas fábricas grandes que nos compran leche y nos entregan mercadería. Sí, porque hay que aclarar que acá en el despacho no tienen solamente estos quesos que le pregunté, tienen otras cosas. Otras cosas que las permutamos por leche. Como Ajá. producimos bastante leche en Córdoba, hacemos permutas. Y a veces hemos permutado la leche del Borbollón también. Ah, mira. Pero en este momento lo que nosotros hacemos, más que nada, no tenemos tanta producción. Nos alcanza para el cremoso y el criollo, así el sardo, en este momento. Sí, te venden yogur, dulce leche. Sí, de todo un poco. Ajá. Ricota la hacemos nosotros también. Ah, eso también. Esa vale 3.600 el kilo. Ricota de leche, porque hay ricota que es de suero de queso que vale mucho más barata. Nosotros con el suero no hacemos, lo damos a la gente que cría cerdo o hacen abono, se lo llevan al suero. ¿Y qué diferencia hay entre esa ricota y la de suero? Y que la de suero es un grano muy finito, en cambio la que nosotros vendemos es grano grueso, es de leche, claro. Leche cortada con vinagre, tiene más artesanalmente. No solamente más consistencia, sino que tiene, no es que tenga más consistencia, es que otro sabor. La de suero hay que cortarla con, por ejemplo, con cloruro de calcio, otras cosas. En cambio, la ricota de leche se hace con vinagre nada más. Claro, sí. Entonces, al ser humano es mejor la ricota de leche. Bueno, y la última vez que vine, que le pregunté, ¿se pueden hacer visitas de escuelas y demás aquí? Se pueden hacer visitas cuando gusten, no tenemos inconvenientes. Pueden venir a ver acá, inclusive hemos estado recibiendo visitas en el Borbollón por el tema del cultivo hidropónico. Ah, bien. No solamente ver el cultivo hidropónico, sino ver la extracción de leche. Nosotros hacemos la producción primaria, bueno, y la gente, los chicos ven cómo se saca la leche de las vacas. como el manejo. Y bueno, le enseñamos al que quiera ir en esos horarios, estamos haciendo el mismo horario que acá. Pero si no, obviamente nos consultan, claro, las maestras, quien quiera ir con los chicos, las escuelas, no hay ningún problema. ¿Y cómo se comunican? ¿Cómo preguntan? Y al 156-118-216, ajá, el teléfono del tambo. Y si no, en el Facebook sale el teléfono. ¿En el Facebook también se puede, sí, comunicar, sí, del tambo? Claro. Así que cuando gusten, si quieren ir a visitar, ustedes mismos, si quieren ir algún día a visitarnos, sí, sí, sí, me sí, avisa o va directamente. Claro, ahí hay claro, una señora que la que hace el cultivo hidropónico, le va a enseñar cómo se siembra la semilla, todo. Ajá. Cómo se germina, los días que demora el forraje en producirse, que demora 14 días después que usted echa la semilla. Después el forraje agarra una altura de 40 centímetros y eso se le da completo a la vaca, la hoja con el... con la raíz. Forraje, sí. No tenía en cuenta. Una parte sí, de forraje la estamos haciendo. Ajá, sí, no es que sea más, muy barato, sino que es más barato que el otro sistema tradicional. Que comprar. Y de mejor calidad, porque usted le está dando un alimento fresco. Uh-huh. Recordemos, porque si no están los fardos, eso enrollado. Y le damos también rollo y le damos maíz, le damos concentrado, que es a base de soja, que eso no hace variar los costos de producción. Claro, claro. Pero, y los fletes y todo lo demás, pero estamos tratando de abaratar los costos. ¿Y también hacen reparto, don Leonardo? Y reparto únicamente a las heladerías, nada más. Uh-huh. Pero por acá al público no estamos llevando la leche. Viene gente, compra acá en el tambo únicamente. Uh-huh. Que es una leche que pasteurizada. Está pasteurizada la leche y dura 3 o 4 días. Uh-huh. No es una leche que no es larga vida. No. Porque no tiene conservante. Nosotros no le agregamos nada y no vamos a entrar en esa política porque ya tenemos una clientela que lleva la leche así. La leche a los 3-4 días se corta, uh-huh, pero es natural, no tiene agregado de nada. En cambio, fíjese la otra leche que duran 6-7 meses, después las abrí, están abiertas en la heladera un montón de días y no se echan a perder. Entonces nosotros no entramos en ese tema porque y es otro manejo de la leche. Claro. Inclusive con la leche nuestra, nosotros es 100% leche, nosotros no le agregamos sobre el queso, nada a la leche. Qué bueno aclarar, ¿no? Así que eso es lo que estamos haciendo. Así que bueno. Bueno, agradecerle, don Leonardo, siempre la disposición y bueno, a comunicarse por las redes o por ese teléfono que usted nos dio. Muy importante que las escuelas, los pibes y las pibas vean el laburo que se hace todavía. Y ahora con nosotros empezamos con la hidroponía, bueno, en la época de colegio, la última vio que dura hasta septiembre, octubre, uh-huh, pues muchos colegios fueron a ver así el tema del ordeño y todo. Pueden venir acá o al Borbollón, pero el Borbollón lo que tenemos más completo es el tema de la comida, que dan los cultivos. Así que bueno, cuando guste, estamos a su disposición. No... Una última pregunta, porque hubo una época que había muchísimos tambos, muchos, sí, tambos. No sé cómo está la realidad esa de los tambos. Y estamos en este momento, hay 3 tambos en Mendoza nada más. Uno en La Valle y nosotros en el Borbollón y después el Bermejo acá. Y después hay muchos tambos chicos que no están inscritos, que no están trabajando, porque bueno, por una serie de inconvenientes que no están dadas las condiciones para inscribirse. Pero bueno, hay mucha gente que, familias que trabajan la leche y tambitos chicos, pero bueno, nosotros en Mendoza antes había 50, 60 tambos. Uh-huh. Fueron desapareciendo porque no ha habido políticas dirigidas al sector lechero. No les ha interesado generalmente el tema de la leche. Una pena. Así que por eso, bueno, antes Mendoza se autoabastecía de leche. Después empezaron a venir la leche de otras provincias y bueno, porque en realidad los tambos que hay no vamos a producir leche para toda la población de Mendoza. Claro. La realidad, podemos producir 0.5% a lo mejor, pero sí. Bueno, nosotros estamos acá y vendemos productos, tratamos de vender productos naturales. Así que bueno, cuando guste estamos a su disposición. Bueno, ¿me repite los horarios, por favor? De 8 a 13 y 16:30 a 19:30, todos los días y el domingo de 8 a 13. Y feriados también 8 a 13. Perfecto, muchísimas gracias. No, estamos a su disposición. Muy bien, Ángel, ahí escuchábamos realmente tentadoras las ofertas, en estas épocas. Muy buenas ofertas. Vos tenés que poner a pensar que de oferta, el kilo de queso cremoso, lo tenés que llevar por media pieza, mínimo, si no es que te exige que te lleve la pieza entera, y un queso de pésima calidad al lado de lo que fabrica Don Huercio, claro. Estamos hablando de casi 5.000, si no, 5.000 pesos del kilo. Y de ahí para arriba. De ahí claro. Tienes que escalar. y eso es queso cremoso, ¿eh? Porque después los quesos de pasta semidura, como el Gouda que él está ofreciendo, el famoso que antes se decía el queso postre, exacto, ese está alrededor de 6.000 pesos el kilo. Claro. Un Fimbo, un cáscara colorada, es muy caro. Y que hablar del Gruyère, eso es imposible comprar. Y el Sardo que ofrece, que es un queso semiduro, y es un queso para rallar, para la pasta, por ejemplo. También tenemos que estar pensando de 6 a 7 mil pesos el kilo. Bueno, imposible. En cambio ahí, bueno, él lo está diciendo. Cada vez la clientela es más grande porque es mucha la gente que va, está viendo primero el precio y segundo la calidad del producto. Claro. Que hay que revalorizarlo. Es muy poco producto químico, casi nada. Tu leche que dura 3 o 4 días en la heladera, está pasteurizada, cumple las normas de higiene, pero que no tiene productos químicos que la hacen que dure eternamente la leche. Claro. Bueno, muy bien, muy buena la nota, porque hay que tenerlo en cuenta, no solamente los vecinos de aquí del Bermejo, el Sauce, Colonia Segovia, sino también desde otros puntos, ¿no? Porque nada mejor que la leche fresca de un tambo, ¿ah? No estamos pagando a grandes empresas multinacionales los tremendos valores que han puesto para un litro de leche, que realmente es increíble, increíble, ¿eh? Así claro, que claro. La idea es consumir las cosas nuestras, ¿eh? Una cosa más que denuncia don Huercio, que me parece inherente, ¿no? Pertinente contarlo, digo, no inherente, pertinente contarlo, que es la falta de políticas públicas para mantener estos espacios de producción en Mendoza. Él habló que hay tres tambos que están registrados y que están trabajando en Mendoza. Pero hay un montón, y es cierto, hay muchas familias que venden en el barrio, por ahí, zonas muy pequeñas, no producen tantos litros de leche, solo producen leche, no hacen otra cosa, y que están muy perseguidos por parte del gobierno y no tienen un apoyo para poder que haga un repunte económico de esas familias para poder continuar con la producción. Una lástima, porque en algún momento, como dijo don Huercio, llegaron a haber casi 60 tambos solamente en el Gran Mendoza. Claro, claro, claro. Bueno, Angelito, cualquier novedad, estamos en contacto, ¿eh? Le agradecemos mucho. Por favor, un abrazo. Un abrazo, que esté muy bien.